vení, vení, vení, vení, menealo aquí a mi lado. Vení, vení, vení, vení, conmigo vas a gozarlo. ¿Qué? Conmigo vas a gozarlo. Guachita, guachita.